Sí, señora presidenta, yo no sé si saben lo que están votando. De verdad, porque es brutal. Si acá se dijo que una petrolera estaba llamando diputada y diputado, queda claro por qué lo llamaba. El artículo 100 quita del artículo 3 de la 17.319 el señalamiento de que la producción tenía que satisfacer las necesidades de hidrocarburo del país con el producido por su yacimiento, es decir, el autoabastecimiento. Lo saca y ahora pone como eje maximizar la renta obtenida. Es decir, que las petroleras pueden hacer lo que quieren, no garantizar el abastecimiento interno. Artículo 103, que sustituye al 6 de la 17.319, establece libertad para comercializar sin priorizar mercado interno y sin precio interno. A ver, ¿alguno de ustedes piensa que puede ser gobierno alguna vez? Le viene una guerra en Medio Oriente, se va el precio internacional a $400 y vos, pudiendo tener la capacidad de ser productor y ponerlo a $50, 100, 40, lo tenés que poner a 300. Es delirante. Es la entrega nacional a las petroleras. Yo sé que las petroleras pagan bien. Le acaban de dar a los de YPF 72 millones de pesos mensuales, ladrones. 72 mil dólares por mes. Cobra acá Rolandi, que está acá arriba. 72 mil dólares por mes, y hablan de la casta. Manga de caraduras. Y ahora entregan el petróleo a las petroleras. El capítulo anterior se llamaba patroncitos de estancia y de empresa esclavizando laburante. Esto se llama empleado de las petroleras entregándole los recursos. Señor presidente, ¿en serio están votando una cosa que es escandalosa para un país productor? Ningún país vota esto, ningún país que es productor. Es como si fuésemos importadores de petróleo y gas. Señor presidente, nuestra oposición absoluta a transformarlo en una factoría de la petrolera. El cártel petrolero impone lo que quiere, impone lo que quiere. Nada más, señor presidente, indignado con esta votación. Gracias, diputado Castillo. Tiene la palabra el diputado Giancafilo.